Claro, porque si os hubiese hecho falta, ¿no? El traslado en camilla, pues mínimo tenéis que contar con esos 6 bomberos. Lo cierto es que, supongo, ¿no? Cuando llegáis y contactáis con personas que tienen problemas, seguramente lo primero que os dicen en la mayoría de los casos, a no ser que evidentemente haya una fractura o un accidente fuerte, se intenta, ¿no? Intentan por su propio pie seguir, no sé si son reacios a ir en camilla, siempre que, bueno, pues ya decimos, se pueda, pues intentan ir andando, claro, para ir accidente, lo que esto es imposible, claro. Sí, esto suele ocurrir cuando una persona, bueno, a excepción de que esté impedida completamente por una Sí. fractura, que en ese caso no hay nada que hablar, pero bueno, en estas circunstancias que hay veces que nos ocurre, ¿no? En las que no han sido accidentes, sino han sido o bien golpes de calor o bien, no sé, cualquier otro síntoma de agotamiento, ¿no? Que no pueden seguir. Pues cuando nosotros les ofrecemos la posibilidad de la camilla, no quieren, claro, de principio les da cierto apuro, ¿no? Ponernos en esa situación de tener que transportarla, ¿no? Y luego, aparte, también hay gente que le da cierto temor, ¿no? La camilla va a la altura de la cabeza del bombero, entonces, claro, pues en un sendero así que está muy empinado, pues la verdad es que no se les apetece montarse la camilla, pero bueno, nosotros les damos la opción. Si nos dicen que no, que prefieren andando, pues acompañamos andando, a pesar de que en la camilla hay veces que echamos menos tiempo que andando, ¿no? Pero bueno, en este caso la señora esta no quería, decía que iba a intentar bajar andando despacio y lo que hicimos fue eso, acompañarla y sobre todo iluminarla, ¿no? Pues iluminarle el suelo porque es que no tenía luz, ¿no? O sea, que era imposible que bajaran sin luz. Era una persona ya de cierta edad, ¿no? 65 años, senderista sevillana. Y bueno, pues como lo puede ocurrir a cualquiera, con un percance, en este caso síntomas de agotamiento. Y por tanto, bueno, pues la situación se complica, lógicamente. Además, en ese lugar, sin saber si la cosa puede ir a más, ¿no? Si esos son síntomas de algún problema mayor, ¿no? Claro, estas cosas nosotros con la información que nos llega de principio y sobre todo si ya nos hablan de que ha tenido fatiga y demás, pues exactamente no sabemos lo que es. Entonces, bueno, se han dado casos de cosas que parecían muy simples o que incluso daba la impresión que a fin de cuentas lo que era casi un cuadro de agotamiento y al final terminó siendo un infarto, ¿no? Entonces nosotros siempre nos curamos en salud y cuando vemos que la situación puede ser más grave de lo que aparentemente de la información que nos ha llegado, lo que hacemos es que desplazamos el equipo de traslado en camilla, o sea, no nos planteamos nunca, por ejemplo, enviar dos bomberos que a lo mejor en este caso pues hubieran podido resolver la situación con los equipos de luz y poco más, ¿no? Sino enviamos el equipo que pueda ser traslado para no retrasar más en caso de que sea algo más grande el rescate. Nos comentaban, ¿no?, que no había comunicación. Hay muchas zonas, Carlos, por cierto, no hemos comentado nunca. Evidentemente sí, ¿no? Todos conocemos que hay zonas donde no hay cobertura, pero ¿son áreas muy amplias o hay otras zonas donde sí, dentro de lo que es nuestra sierra? Hay muchas zonas que no hay cobertura y normalmente cuando va un grupo y no hay cobertura y hay un accidente, alguien se desplaza a buscar cobertura, llama, pero después vuelve al sitio del accidente. Entonces ya no volvemos a tener contacto con el alertante, ¿no? Y eso la verdad que dificulta por lo menos lo que es los momentos iniciales, ¿no? Porque realmente sabemos que ha pasado algo, pero no sabemos el detalle, ni incluso hay veces que ni el sitio en concreto, porque se le coge la ubicación desde de la zona de cobertura, pero no de la zona del accidente. Entonces, bueno, ahí siempre hay una duda y ya digo, siempre que la cosa no esté clara, que lo normal es que no nos hayamos encontrado situaciones más graves de las que en un principio no llegaba, ¿no? La que nosotros siempre dimensionamos un poquito por encima lo que es el aviso para una vez que estemos allí poder resolverlo sin tener que recabar más medios, que eso retrasa bastante el rescate, ¿no? Entonces siempre un poquito por encima. En este caso, pues no hizo falta tanto personal a lo mejor, porque la persona en realidad no era necesario trasladar en camilla, ¿no? Pero bueno, si una vez que llegamos allí nos encontramos otra situación más complicada, por ejemplo, como nos ha ocurrido en algunas ocasiones, que era toda luce un infarto, pues la evacuación es rápida. En cuanto a la ubicación, fue rápida porque iban bajando, ¿no? Por lo que es el sendero del Torreón, así que fue subir el sendero hasta encontrarse con ellos, ¿no? Sí, nosotros estaba en el sendero era seguro porque la Guardia Civil estaba allí y el vehículo y habían subido. Entonces, claro, si no hubiera estado por aquella zona, seguramente ya hubiéramos tenido información. Eso era lo que no sabíamos, la altura exacta donde estaba, y como ya digo, ni la situación real, ¿no? Sabíamos que era una persona mayor, que había tenido calambre y que había tenido algún síntoma de fatiga, de haber devuelto, de cosas así. Esa es la información que teníamos, no nada más. No estaba en una zona muy alta, estaba de la mitad hacia abajo, aproximadamente un kilómetro de la carretera. Y bueno, la evacuación ya digo que no fue complicada por eso, porque ya ni siquiera fue necesario la camilla. Sobre lo que es este sendero del Torreón, bueno, pues diríamos que está aconsejado para determinadas edades. ¿Cuál sería el grado de dificultad? Hombre, una persona que esté en unas condiciones físicas aceptables sube bien al Torreón. No, tampoco la edad influye mucho, o sea que con 65 años se puede subir perfectamente, incluso mayor, siempre que se vaya con tranquilidad y sobre todo personas que practican senderismo, no deben de tener problemas, ¿no? Bueno, eso no quita de que puntualmente algún día ocurra algo, pero bueno, de principio, es más, esta pareja nos comentaban que ellos sí se movían bastante por la sierra y que habían estado en el Simancón, en el reloj, o sea que se movían. Entonces, bueno, puede ser algo puntual, ¿no? Día que coge el cuerpo de determinada forma y ocurren estas cosas, que no tienen más importancia porque nosotros ni siquiera solicitamos ambulancia, pero bueno, que eso se sabe una vez que estás allí. Hasta que no llegas no sabes realmente lo que pasa, ¿no? Y también es verdad que nos ha ocurrido en alguna ocasión de cosas que parecía lo que nosotros lo llamamos, eso va a ser una pájara, ¿no? Y ha terminado siendo un infarto, ¿no? También allí en el mismo sendero del Torreón, no hace mucho, no se nos dio el caso. Pues en definitiva, personas con experiencia además, que ya habían realizado otros senderos importantes por la zona, pero bueno, en cualquier momento cualquiera además puede tener esa pájara o encontrarse mal, y desde luego hay que llamar y prevenir, porque ese cuadro puede ir a peor, nunca se sabe de lo que estamos hablando, y por tanto, bueno, pues el contacto rápido, como en este caso, siempre importante con respecto a los servicios de emergencia. Al final, como nos decías, bueno, pues los conducisteis hasta el aparcamiento, los acompañasteis y bueno, no hubo más dificultades, afortunadamente, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya una vez que llegó al vehículo, vamos, ya estaba resuelto el problema, que el problema era sobre todo para poder andar y para poder iluminarse, ¿no? Una vez en el vehículo ya ellos cogieron su coche, además la pareja iba perfectamente para conducir y para todo, o sea que no hubo más seguimiento por nuestra parte, ¿no? Sino nos retiramos al parque y ya está. Y en relación a la otra actuación de la que hablábamos, en este caso, esos dos bomberos también del grupo de rescate que apoyaron a los bomberos de Olvera en lo que se refiere al parapentista que había quedado en un árbol, allí en Algodonales, claro, también puede parecer una situación fácilmente resoluble, pero claro, son 6 metros de altura. La foto además refleja a las claras, ¿no? La gran escalera que se tuvo que colocar allí en el árbol para poder rescatar a una persona que no se sabe cómo está acogida del parapente y que en cualquier momento puede caer, ¿no? Claro, eso puede ocurrir. De hecho, se han dado situaciones en las que se nos ha avisado en casos parecidos y cuando hemos llegado no estaba ya en el árbol, sino había caído, ¿no? O sea, porque la verdad es que eso es la tela del parapente, se queda enganchada de alguna manera en la copa y la persona estaba colgando completamente. En estos casos, que no son rescates en montañas como tal, porque el árbol estaba justo en el filo de la carretera, justo al lado de la pista de aterrizaje, que es en el cruce de la Muela, entonces lo normal es que salgan los bomberos urbanos de Olvera, el parque Olvera. Lo que pasa es que el jefe que estaba de fin de semana en la sierra entendió que no vendría mal Además, solamente había dos bomberos en ese momento de guardia, no vendría mal el apoyo de, en este caso, del grupo, y envió a dos compañeros de Villamartín. Por si la situación se complicaba, incluso también dio orden de salida a la autoescala de aquí del Parque de Bomberos de Ubrique, ¿no? Por si la escalera no era suficiente, porque no llegaba, lo que fuera, aprovechando que estaba justo en el filo de la carretera y que la autoescala iba a llegar sin problema, también salió la autoescala de Ubrique, que no fue necesario que llegara, la volvieron en el camino, ¿no? Pero en estos casos, bueno, con buen criterio de nuestra jefatura, en este caso, pues aportar medios para que en caso de que vaya fallando una cosa, sea otra la que solucione el problema. Bueno, pues finalmente se pudieron resolver en ambos casos, como decimos, además de forma rápida y sin ningún tipo de incidencia. Sobre el estado, por cierto, del parapentista, no sé si tenéis noticias. Sí, estaba ileso, no había sufrido ningún daño. Bueno, pues también desde luego suerte en ese sentido, porque estamos hablando de golpes con ramas y demás. Bueno, pues nunca se sabe. Son actuaciones que tenían lugar este sábado por la tarde, tarde-noche ya, de hecho. Y es cierto, Carlos, que haciendo balance de estas últimas semanas se ha incrementado el ritmo, ¿no? De salida, se repiten los casos ya cada fin de semana prácticamente. Bueno, decíamos en otros momentos del año que iban por debajo, todavía de hecho, según me indicabas, ¿no? El número de salidas es inferior al del año pasado, por ejemplo. Pero claro, con la llegada de este tiempo, mayores números de salidas, de senderistas, en definitiva, bueno, mayor movimiento en la sierra y por tanto más probabilidades. Casi todos los años cuando llega el otoño es cuando más intervenciones. Esta fecha, desde hasta aproximadamente Navidad, cuando ya termina la temporada de verano de playa y demás, pues mucha gente se viene a la sierra, ¿no? Los fines de semana. Entonces, cuando más intervenciones tenemos. La verdad que este año sí vamos teniendo menos salidas que otros años, ¿no? Por esta fecha aproximadamente llevamos veintitantas salidas ya y todavía no hemos llegado a las 20, ¿no? O sea, andaremos por 16 o 17, ¿no? Pero claro, todavía quedan unos meses que es probable que estemos cerca de las 20 o de las 20 y tantas a final de año. Bueno, pues nosotros que lo iremos contando, por supuesto, agradecemos como siempre la colaboración del Grupo de Rescate en Montaña, en este caso su responsable y portavoz, Carlos Chacón, que nos ha acompañado un día más. Bueno, pues lo dicho, Carlos, gracias por todos los detalles, como decimos, la información al respecto de esas actuaciones que tenían lugar el pasado sábado. Gracias. Vale, gracias a ustedes.